es un letargo espiritual. Y el celo con que ellos están entrando a esta obra es mejor, es más fuerte que el celo que nosotros deberíamos tener. Pero este libro es cierto. El que dice, ¿qué es lo que hizo Ted Wilson? Le cortó, le quitó unos capítulos, otros capítulos, y lo hizo más chiquitito, y dijo, vamos a dar la última advertencia. Una advertencia falsa. ¿Sí? Haciendo creer que estaban dando la última advertencia. ¿Y saben por qué le acortó? Porque los médicos, los encargados de los hospitales adventistas, le dijeron, si tú repartes todo este libro como viene, ¿sí? Es decir, declarando quién es Babilonia, porque ahí se declara quién es Babilonia, el reino de Lucifer, ahí se declara. Entonces, todas las personas que son nuestros pacientes, nuestros clientes, no van a venir con nosotros. Pues por eso T. Wilson le quitó, porque tuvo la presión de los médicos adventistas, de los hospitales adventistas. Eso es lo que he investigado. ¿Sí? Entonces, para entender el mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia, ya comprendimos que el que manda ese mensaje, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? ¿Y el rey de Babilonia quién es? Lucifer. ¿Sí? Lucifer. ¿Nos queda claro eso? Por eso los adventistas de antes decían, y en este movimiento tú no puedes ser de aquel lado si estás en este. Pero lo que se ha enseñado es, bríncate de aquí para allá y eres adventista. No te engañes. La Biblia es clara. Las doctrinas distintivas del movimiento adventista del séptimo día, como es el sábado, la ley de Dios, justificación por la fe, el santuario celestial, la purificación del santuario, la no inmortalidad del alma, ¿verdad? Estas grandes doctrinas son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los siete pilares. Y todo lo que minimice los siete pilares viene de parte de Lucifer y no tenemos nada que hacer allí. Es que esto es duro. Bueno, pues si es duro, entonces puedes y tienes la libertad de ir a engrosar las filas del ejército enemigo. El mensaje adventista, hermanos, no es para niños y niñas espirituales. ¿Me explico? Pero sí lo pueden dar niños y niñas físicos que den su corazón a Dios. Y aquí hay niños y niñas. Amén. Pero no es para niños y niñas espirituales que bajen la guardia ya. Ay, ya llevamos 3 años como sostén propio y ya me cansé. Ay, estar hablando lo mismo. Y algunos han dicho, es que es estar hablando lo mismo, hermano. Bueno, si tú no trabajas, estás hablando lo mismo. Pero si tú trabajas, hablas lo mismo, pero a diferentes personas. Amén. A diferentes personas. Así es, a toda nación, tribu, lengua, ¿y qué más? Y pueblo. Sí. Mire, si un soldado dijera, ay, yo siempre estoy luchando por mi país. Ay, estoy cargando el mismo fusil. Pues, ¿qué quiere entonces? ¿Quiere cargar una escoba? ¿Quiere ser soldado de otro país? No, hermano, este mensaje es para gente madura que entiende que está en una guerra final del gran conflicto. Y si no quiere estar en esta guerra, vaya y siéntese en una banquita en su iglesita allá en el AR y escuche que los árboles se mecen. Así es. Bien, entonces entendimos quién es el rey de Babilonia. En base a eso, entonces viene nuestro estudio. ¿Está bien? En base a eso viene nuestro estudio. Incluso, si alguien está anotando, Conflicto de los Siglos, página 641, dice,

que si hemos salido de una corporación infiltrada por la doctrina babilónica, es porque queremos huir y salvar nuestra vida. Amén, amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y vamos a terminar con un canto, ¿qué les parece? Un canto que hable de trabajar, de seguir dando este anuncio. ¿Cuál podemos cantar? Yo aquí traigo unos himnos, pero no sé cuál. Aquí no habla de trabajar, aquí no trae el título.